A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestro estudio. Nosotros estamos haciendo lo que son las enseñanzas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús en el Mateo 13 había dado lo que se llama la cronología del reino. Comienza con la siembra, parábola del sembrador. Comienza con la otra semilla que se iba a empezar a sembrar, el trigo y la cizaña. También sigue el Señor con la parábola de la mostaza, que sería el crecimiento amplio que llegaría al reino, pero también que aunque de un solo hombre comienza la enseñanza y la extensión del reino de los cielos en la tierra, desde Jesús me refiero, comienza con el mensaje a un solo hombre, Nicodemo, la doctrina del nuevo nacimiento, sigue y sigue creciendo con el ministerio apostólico hasta que el día de hoy el reino de los cielos ha crecido en gran manera, pero también está creciendo con contaminación. No está totalmente purificado por causa del pecado y de quienes contaminaron. Uno, el diablo que siembra la cizaña, y segundo, la mostaza, cuando dice que se hace una gran hortaliza que hasta anidan, ¿qué? Las aves. Y como decíamos, las aves no tienen siempre buen augurio o un significado positivo. Las aves, cuando vienen a los árboles y se centran, hoy, esta semana, estaba leyendo el libro de Daniel, y en el capítulo 4, si ustedes van ahí, se habla que Nabucodonosor soñó que había un gran árbol, grande, gigante, donde todos venían a su sombra, y las bestias, todo, y también quienes venían, las aves. Nabucodonosor cuenta el sueño y Daniel empieza a interpretar, y cuando llega a la parte de las aves hay un problema otra vez. Eso figuraba que Nabucodonosor, ese árbol iba a ser talado, iba a ser cortado, iba a quedar su cepa. ¿Qué pasó con Nabucodonosor en su reino? Él era ese árbol. Él fue cortado de su reino temporalmente y pasaron 7 tiempos. Nunca traen buenos augurios las aves en los árboles. Incluso si usted mira la naturaleza, como dijimos, todo es muy lindo ver las aves en los árboles, escuchar su trinar, su canto hermoso, más temprano en la mañana que están, parece, no saben cuánto más gritar de tan contentas que están, pero cuando un árbol específico es el nido de ellos, es el lugar de dormir de ellos, en las chacras, en misiones, no sé aquí cómo se hacen las fincas, porque a veces las fincas acá no tienen muchos árboles, pero allá en las chacras tienen muchos árboles, y las gallinas siempre tienen un árbol en el que van a ir a dormir. Ellas se juntan y van a ese árbol. Usted puede ponerle en otro, le puede guiar a que vayan a otro. No, ese árbol ellos quieren. Y ahí se juntan todos. Es un revoloteo, igual que usted esté abajo de ese árbol. Hay un aroma. Las ramas del árbol, usted no puede ni trepar de tanta crema que tienen las ramas y demás cosas. Todo está así. Y entonces se arruina, se corrompe, ¿entienden? La parábola que sigue, también la que vimos en el estudio anterior, es versículo 33, la parábola de la levadura. Habíamos visto eso, no voy a más hablar de mucho de eso porque ya hablamos bastante y si quieren pueden escuchar por la radio. Bueno, ya creo que ayer salió la última vez porque el martes ya vamos a poner otro mensaje, pero siempre los que están en Salvos por Gracia, si quieren reanudar otra vez el estudio, se carga 2 veces a la semana el estudio, pueden volverlo a escuchar si no entendieron. Pero la levadura, como hemos visto, no es algo positivo, aunque da crecimiento, pero da un crecimiento contaminado, putrefacto, porque ¿qué pasa con todo lo que es leudado? ¿Qué pasa al poco tiempo? Se pudre, porque los gérmenes que tiene la levadura hacen que, en vez de, da un crecimiento inicial, ayuda a que el pan pueda quedar, por ejemplo, en una forma muy linda, quizás un bizcochuelo o lo que hagamos, pero al poco tiempo se empieza a secar y queda en putrefacción. Ya no es comestible, por lo menos para el ser humano. Puede ser que un perro usted le da y va a comer, una gallina o un animalito va a comer ese pan viejo, pero por ahí los seres humanos no. Y no estoy hablando de solo de pan seco, pero la levadura, hemos visto que dice que una mujer lo había puesto, y es la mujer en el aspecto espiritual, en la Biblia, que no se refiere a una mujer específicamente humana, sino se refiere a un aspecto simbólico, la mujer siempre trae males. Siempre trae. No me refiero, por eso como decía el domingo pasado, no estoy criticando a ninguna mujer ni estoy dando a entender que las mujeres son un problema en la iglesia. Lo que estoy hablando es del aspecto simbólico en la Biblia, cuando la mujer está en un aspecto simbólico como en el caso de la parábola de la levadura. Imagínense todas las mujeres que hacen pan, están poniendo levadura todo el tiempo en el pan, pero no por eso son malas. Pero cuando se habla del aspecto espiritual del reino, en este caso dice que una mujer puso en las tres medidas, lo que yo me olvidé de explicar son las tres medidas, ¿no? Las tres medidas quedaron ahí pendientes en el tintero, porque hablamos más de la contaminación doctrinal, de la contaminación moral, de la contaminación social y de varias otras contaminaciones que pasaron en el reino de los cielos y que están pasando también, que causó la levadura. Ahora, también esas tres medidas se hace que en los tres grupos que se tenían que predicar el evangelio, a los que se le tenía que enseñar la sana doctrina, los tres grupos fueron contaminados. Jerusalén y Judea, que son un grupo, samaritanos, segundo grupo de evangelización, y hasta lo último de la tierra. Los tres grupos han caído en la contaminación de la levadura. De hecho, en el tiempo mismo de Jesús, él había dicho, cuidaos de la levadura de los fariseos. Cuidaos de la levadura de los fariseos. Ya en el tiempo de Jesús, la doctrina del Antiguo Testamento, que era la que más enseñaba a Jesús, en la que más él se fundamentaba, estaba contaminada la predicación doctrinal del Antiguo Testamento. No es que el Antiguo Testamento estaba contaminado. Era la predicación, la forma que se interpretaba y se enseñaba el Antiguo Testamento estaba contaminado. Era un mensaje adulterado, el cual Jesús criticó ese mensaje en el capítulo 23 de Mateo, llamándoles a los fariseos y escribas hipócritas. Varias veces desde el versículo 10 en adelante les llama hipócritas. Muy fea la palabra que usó, muy fea, pero era lo real, porque era un mensaje, digamos, de doble sentido lo que hacían los fariseos. Él abrió la mente de toda la gente para que puedan entrar al reino y ellos cerraban la puerta al reino. Ese era el problema que tenían principalmente los fariseos. Bueno, la quinta parábola que vamos a mirar hoy es la parábola del tesoro escondido. Esto tenemos que irnos hasta el versículo 44 de Mateo 13 y vamos a ver esa y la de la perla, que es muy similar, tiene bastante similitud con esto, pero como vamos a ver, tiene un enfoque distinto y tiene también personas distintas a quienes se está refiriendo en cada una de ellas. Versículo 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, acá tenemos que ver varias cosas para entender la parábola. Quiero decirles algo. Si usted se va a internet y busca explicación de la parábola del tesoro escondido, va a encontrar cualquier cosa. Que aunque como interpretación secundaria sirve. No estoy diciendo que no sirve. Sirve. Pero el significado real y primario de la parábola del tesoro escondido no tiene que ver con encontrar el evangelio, con encontrar la salvación y con encontrar... Recuerden que el contexto en que está Mateo 13 es un contexto israelita. Y Jesús en Mateo 13 está hablando del crecimiento y progreso del reino, tanto en lo bueno como en lo malo iba a progresar el reino de los cielos. Si nosotros pensamos que en el reino de los cielos todo es bueno, es mentira. Estamos totalmente equivocados. En el reino de los cielos, el progreso, como vimos desde la parábola del trigo y la cizaña, y también de la mostaza, y ni hablar, lo que vemos todavía en una forma adrede y ya intencional, la contaminación del mensaje del reino, lo que es la predicación del reino, porque hoy muchos hablan del reino de los cielos, pero no saben lo que están diciendo. Que somos hijos del reino, que nosotros somos hijos del rey, y que nosotros ya somos príncipes, y así hablan en las iglesias, que nosotros ya somos... Ayer me mandaron un video, justo estaba escuchando, y mi esposa, sí, de pasada, también escuchaba, y había una mujer que, una llamada así apóstola o predicadora, y estaba hablando del tema de la plata. Ella solo predica de eso. Esta señora, creo que es Jiménez el apellido de ella, me parece, pero ella solo habla de la plata. Y ella decía, bueno, a ver, los príncipes de este lado, por favor, a mi derecha. Después estaban los otros príncipes de menor grado que venían a la izquierda, porque estos daban $1,000, todos los que podían dar $1,000 eran los príncipes de la derecha, y los príncipes de la izquierda eran los que daban $500. Estos ya son menores, ya no tienen fuerza económica para dar. Pero ella decía, si no tenés por él $1,000, puede ser que tengas un vehículo, puede ser que tengas un terreno, todo sirve para el reino de los cielos, decía ella. Ah, ¿se dan cuenta por dónde va el tema del reino de los cielos? Y así estaban. Después estaban los plebeyos del reino, que eran los que no tenían ni siquiera $2 para dar. Ahí estábamos nosotros, ahí ya entramos nosotros, por lo menos ya tenemos un lugarcito, ni que sean como plebeyos. Pero ahí estaban ellos, tenían que venir también, y los príncipes de la mano derecha y los de la mano izquierda tenían que orar por los plebeyos para que Dios fructifique su economía y lleguen a ser príncipes. O sea que para ser príncipe, según esta señora, en el reino de los cielos depende cuánto usted, cuánta mosca tiene. ¿Cuánto tiene usted para dar? ¿Damos cuenta por dónde le llevan a la gente con el tema del reino? ¿A qué enfocaron el reino de los cielos? No tiene nada que ver, hermanos, con plata, con dinero, con lo que usted pueda tener en posesiones. El reino de los cielos, como hemos visto desde el Mateo 5 en adelante, tiene que ver con una vida entregada al Señor y el trabajo en la obra y cuidarse de la contaminación. El tesoro escondido, como vamos a ir viendo, a pesar de todo lo que puede suceder en el reino de Jesús, nos muestra el valor que tiene un pedazo de tierra, tesoro, en el mundo. Este tesoro es Israel. Este tesoro no es el Evangelio, como muchos muestran. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Que está en el mundo como una nación bendita por la cual Dios vela, a quien el Hijo de Dios dedicó toda su vida terrenal, le dio un valor incalculable a esta nación porque de ella procedió y por ella murió, pagando el alto precio con el derramamiento de su sangre y vida. Dio todo, se despojó de todo para tenerla y redimirla. Eso es lo que hizo por esa nación. El precio alto que se habla de acá, ese hombre que va y encuentra ese tesoro y va y vende todo lo que tiene. ¿Qué vendió Jesús? Para tener a Israel, para redimirla. Porque ¿a quién vino a predicar Jesús? Pensemos bien en esto. ¿Dónde comienza el reino de los cielos desde Jesús en adelante? ¿Dónde comenzó? No comenzó en la iglesia, comenzó en Israel. Él solo se limitó a predicar en Israel, a enseñar en Israel. Él dejó su gloria, dejó sus riquezas, dejó su adoración, dejó toda su majestad y su gloria, la dejó en el cielo, dejó todo. Se despojó, dice la Biblia, se despojó a sí mismo de todo. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, haríamos esto? Despojarnos de todo lo que tenemos, sacarnos de encima todo lo que tenemos, nuestro prestigio, nuestra cosmovisión, nuestra familia, todo, dejarlo todo por Dios y por la obra de Dios. ¿Lo haríamos? Hasta los que somos obreros acá, creo que no nos despojamos totalmente para ser obreros totales de Dios. Creo que no lo hacemos. Y no estoy diciendo que tienen que hacerlo. Pero Jesús dejó todo. Dio un precio alto por una nación que, cuando vemos Juan 1:11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le reciben. Pero para Jesús era un tesoro. Para Jesús era un tesoro. Desde que salen de Egipto, tiene problemas Dios con ellos. Viene Moisés, empieza a hablar a través de Aarón a la nación y es todo un tema. Porque cuando comienzan las primeras plagas, o comienza, mejor dicho, Moisés a hablar, dice que el faraón se ensañó con Israel y le dio más trabajo para que sufran. Y así sigue, pero en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, dice algo muy interesante en relación a esta nación. Y ahí es donde podemos empezar a entender por qué Israel es ese tesoro de Dios que él tiene guardado para él. Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial, ¿qué? No dice mi tesoro. ¿Qué dice? ¿Cuál es el adjetivo que tiene el tesoro ese? Mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda, ¿qué? Toda la tierra. Jesús, en la otra parábola, tanto en el sembrador como en la cizaña, había dicho que el campo es, ¿qué? El mundo. ¿Entienden? El tesoro sobre la tierra más grande que tiene Dios, más grande que tiene Jesucristo, es ese especial tesoro, su pueblo, su nación, su tierra. Ese pedazo en el campo de tierra donde él fue y colocó su tesoro. Vendió todo para adquirirlo. Jesús dio todo, hizo todo por ese pedazo de tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos ¿de quién? Solo, voy a decir algo, hermano, solo Israel es el único tesoro como nación y el único pueblo de Dios. La iglesia no es el pueblo de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. La esposa del Señor Jesucristo es el cuerpo de Cristo, es el edificio de Cristo, como Pablo así lo va comparando. ¿Entienden? Es lo que Dios le ha dado al Señor Jesucristo como la esposa de él. Ahí vamos a hablar en la próxima parábola. No me voy a adelantar a esto. Pero, hermanos, debemos entender que cuando Jesús está citando a ese tesoro, dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Ese tesoro, esa nación escondida en el campo, que está quizás hoy muy pequeña, que mucho sufrimiento ha tenido y ha sido una nación muy denigrada, pero para Dios es ese tesoro escondido en el campo, el cual un hombre, que es nuestro Señor Jesús, halla y lo esconde, y de gozo por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, desde Israel salió el Evangelio, desde Israel salió la iglesia incluso. La iglesia procedió de ahí, salió de ahí, pero ¿a quién predicó Dios primero? ¿Dónde comienza? Habíamos visto en el primer punto que tratamos sobre el reino de los cielos, ¿dónde comenzó el reino de los cielos? En la creación. En la creación comienza, todo era para él y por él y para él fueron creadas todas las cosas. Él reina sobre todo eso. En los Salmos vemos esta expresión, Jehová reina. Él está sobre toda la tierra, todo es de él. ¿Saben qué, hermanos? Ese tesoro dentro de todo, el segundo punto que estudiamos, todo lo que está en la tierra es de él, pero hay un pueblo en especial que es el pueblo de él. Y se llama Israel. Es una nación que él escogió, que él dio y que él formó para que sea su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y es cierto que ellos violaron el pacto de Moisés, pero eso no quiere decir que Dios violó su promesa de que ellos seguirán siendo su pueblo. En los profetas, incluso en los salmos, Dios una y otra vez hace ver que su pacto con Israel, su pueblo, será para siempre, jamás. Nunca dejará de ser su pueblo. No importa lo que hoy digan otros teólogos, no importa lo que hayan dicho Agustín de Hipona, lo que dicen los calvinistas, lo que dicen muchos otros teólogos de la era obscurantismo hasta el siglo XVI y después del siglo XVI que han surgido y que han dado todo a la iglesia y ya Israel no tiene más nada que ver. Ese es un cuento chino que le han dado todos los teólogos de la Edad Media, que lamentablemente han confundido a las iglesias y han dejado, de alguna manera, desviado la mirada de los cristianos, que sea solo a la iglesia, y maldicen hoy incluso a Israel. Hermanos, maldecir a Israel, maldecir al pueblo de Dios, que es el tesoro de él, es un pecado grave, porque es maldecir al pueblo de Jesús, la carne. El autor de los Hebreos dice, no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Y yo me voy a avergonzar de Israel? Si Jesús ni siquiera se avergüenza de él. Hay un pacto en Jeremías capítulo 31, donde Jesús dice que él hará pacto nuevo, pero no dice con la iglesia, con Israel. Con Israel. Hay que entender, hermanos, que Dios tiene un plan maravilloso y grande con su pueblo. Inmenso todavía a futuro. Y cuando si estudiáramos la gran tribulación fuera nuestro tema, vamos a ver que uno de los focos de la gran tribulación, de los grupos de la gran tribulación principalmente, es Israel. Aunque están los impíos, están las religiones mundiales todas metidas ahí, pero debemos entender que el tesoro escondido es Israel y ellos son los que van a sufrir en la gran tribulación, no la iglesia. La iglesia está con otro plan final, no tiene nada que ver con el plan final que le va a dar Dios a Israel, que es la segunda venida de Cristo. Entendamos, hermanos, que cuando Jesús está hablando de esta parábola, de este tesoro escondido, es una nación, es un pueblo, es ese pueblo de Él. Parábola número 6, 45 al 46, ahí nomás sigue enseguida, versículo 46. Que hallando una perla de mucho precio, fue y vendió todo lo que tenía ¿y qué? La compró. Para la perla esta, también no es solamente el mensaje de Dios y el encontrar el Evangelio y dejarlo todo por Cristo, que podía ser una interpretación secundaria. Hay algo, hermanos, que es importante que entendamos y que es esa perla, es la iglesia. Como les decía, del tesoro escondido de la nación de Israel salió otra cosa, y es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, según vemos en Efesios capítulo 2, está compuesta no solo de los israelitas, no solo del tesoro escondido, sino está compuesta de israelitas y gentiles. Eso lo vemos en el versículo 11 hasta el 16 de Efesios 2. Este pueblo, la iglesia de Cristo, es un grupo especial, es un grupo aparte de Israel y aparte de los gentiles. Para Dios, como digo siempre, para Dios hay tres grupos de personas en el mundo: Israel, la iglesia y los gentiles. Estos tres grupos son los que para Él pertenecen. Israel, su pueblo, la iglesia, esposa de Cristo, los redimidos por la sangre de Cristo, los gentiles, todos aquellos que no son ni israelitas ni tampoco de la iglesia. Son personas que están apartadas de todo, incluso pertenecen al reino de los cielos en relación a la creación, pero no a los que son redimidos, como los de la iglesia y la nación especial que es Israel. Con todo, un israelita hoy que no recibe a Cristo no puede ser parte de la iglesia, y si muere sin Cristo, va al infierno también. No porque sea israelita tiene salvación automática, eso es mentira, la Biblia no dice eso. Hoy en día, tanto israelitas como gentiles tienen que creer en el Evangelio para poder llegar a ser salvo, para llegar a tener salvación. No pueden de otra manera ser salvos. Esa perla de la que habla, hay algo similar a la parábola del tesoro escondido. También se vende todo por lograr comprar la perla. Ella le daría el toque especial al tesoro que es Israel, porque aunque Jesús predicó su mensaje desde Israel, también en su reino se prefiguraba el desvelo de un misterio. En Efesios, capítulo, si ustedes quieren acompañarme un ratito, si quieren acompañarme un ratito a Efesios capítulo 3, hay algo interesante que dice Pablo ahí, versículo 4 y 6, o al 6, según el cual, al leerlo, podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Hay un misterio que estaba escondido del reino de los cielos, así como la perla. ¿De dónde se sacan las perlas? ¿Ustedes saben de dónde salen las perlas? A nosotros nos gusta ver lindas perlas, ¿no? ¿Pero de dónde salen las perlas, saben? De la costra en el mar. Mientras está, hay muchas costras en el mar. Me acuerdo cuando fuimos a Tierra del Fuego, ahí había una parte donde fuimos a un faro, se llama Faro San Pablo, si no mal recuerdo, y uno llegaba a la playa, y hay un barco incluso también ahí encallado, y mirábamos la cantidad de costras que habían en la orilla. Estaban todas ahí, pero uno ve muchas costras, pero no en todas hay una perla. No en todas hay una perla, sino en algunas. Por eso es un misterio encontrar una perla y ver una costra que tenga una. Las costras se forman, mejor dicho, perdón, las perlas se forman porque la costra dentro es como un molusco, pero tiene vida. Cuando entran un poco de arena, esa arena se empieza a, de alguna manera, deshacer con lo que es la tipo baba que tiene la costra ahí adentro en su caparazón, y eso hace que empiece a formarse algo tan duro como lo es la perla, y cuando muere la costra, muere el molusco adentro de la costra, queda la perla, queda algo precioso. Jesús tuvo que morir para que la perla salga, para que la perla sea vista. Eso que él llamó, que Pablo llama en Efesios capítulo 5, esa iglesia sin mancha y arruga, perfecta, santificada, única, preciosa. Para Jesús, aunque la iglesia a veces se porta mal y anda a medio en cosas que no debe andar, con todo, es su iglesia, es su cuerpo y él la ama. Él murió y se entregó, dice, por ella. La iglesia sale de Israel como un nuevo grupo de personas, como una nueva asamblea, porque eso significa la palabra eclesia del griego, asamblea puesta afuera o que se va hacia afuera para sus charlas o para lo que sea. Aunque la palabra eclesia en el griego se usaba en general en la sociedad para una asamblea de personas que se retiraba aparte a hablar de ciertos asuntos, se usó la misma palabra para que nosotros traducimos iglesia para esas personas que se apartan para seguir al Señor Jesucristo. Hoy la palabra eclesia o iglesia ya quedó muy ligada a lo que son los grupos religiosos o la iglesia de Cristo. Pero originalmente o etimológicamente la palabra significa asamblea. Entonces esa asamblea que salió, esa iglesia que sale de la nación de Israel, no es Israel, sino es un grupo aparte a Israel que ahora sí empieza a formar parte del reino y comienza a ser esa esposa de Cristo que se va formando, que para Dios es como una perla preciosa, por la cual valió para Cristo morir por ella, dejar de vivir, dar el mayor precio que era su propia vida en rescate por muchos. Porque por eso murió Jesús, para rescatar a los pecadores sin Cristo. Es cierto, si usted abre una costra, ¿qué hay? ¿Nunca se puso a abrir una costra y tratar de oler? Vaya a un lugar donde hay miles tiradas en la orilla del mar. Y un olor, le digo, hermanos, es un olor nauseabundo, horrible, que espero que usted no haya recién almorzado o recién cenado y se va a ir a esos lugares, porque el olor es horrible. Pero qué preciosura lo que sale de dentro de ella. Hermanos, ¿a dónde vino Jesús a morir? A una sociedad nauseabunda, podrida en sus delitos y pecados. Pero salió algo bello y se llama iglesia. Esa perla que el Señor con su propia vida la ganó, con su propio, el precio de su sangre, ganó para que nosotros podamos. Por la predicación del Evangelio, muchos se van uniendo. El misterio del Evangelio es el que une, el que lleva a las almas a unirse a ese grupo precioso de creyentes que Dios lo santificó en Cristo por medio del precio de la sangre de Cristo que ha traído el perdón por medio de los pecados. Es interesante que si ustedes van a Apocalipsis 21, 12 y 13 y después saltan al 21 de ese mismo capítulo, van a ver que las puertas de la ciudad eran 12 ¿qué? 12 perlas. Las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén van a ser 12 perlas, que de alguna manera identifican a los 12 apóstoles. Igual que el cimiento de esa ciudad, son 12 cimientos que equivalen a piedras preciosas y da incluso el nombre de cada una, cómo estaban formadas. En las puertas, que son como perlas, dice que hay 3 de un lado, 3 del otro, 3 y 3. En los 4 lados, pero en cada lado, tiene 3 perlas. Porque la iglesia ya es parte de esa ciudad. No solo la iglesia, sino todos los que salieron del Antiguo Testamento, todos los que saldrán de la gran tribulación y todos los que saldrán del milenio, los justos en Cristo, entrarán a esa preciosa ciudad. Hoy no se ve todavía el fin. Por eso el estudio nuestro general se llama el reino de los cielos, el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Porque la nueva Jerusalén será el final glorioso de ese reino que, así como una perla brilla, así como una perla es tan preciosa, tan bella de verla, así será esa ciudad que se le promete a los hijos de Dios. Bueno, terminemos rápidamente con la siguiente parábola. Si quieren ver algo más sobre este tema de la compra y del precio, pueden ver 1 Corintios 6:20 y 7:23, donde se nos dice que fuimos comprados por precio. Fuimos comprados por precio. La séptima y última parábola de Mateo 13 es la parábola de la red, que la encontramos en 47 al 50. Aquí viene lo que sería el final del reino y de la era del pecado, si podemos llamar así, o de lo que va a ser este siglo, esta época que termina en la gran tribulación con la segunda venida de Cristo. Vamos al versículo 47 hasta el 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, junta peces de toda clase, la cual, cuando está llena, sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será, y de alguna manera explicó ya el Señor Jesús esta parábola, así será. Al fin del siglo saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa red, porque para muchos era que esa red, hay predicadores, yo leí libros incluso de algunos misioneros y decían que la red es el evangelio que va juntando a todos para venir a la familia de Dios. Pero la red, hermanos, en la Biblia, si ustedes van a libros como Ezequiel y algunos libros de los históricos, la red no siempre trae augurios muy buenos. No es que augura cosas muy interesantes, sino que es algo que atrapa. ¿Para qué usamos la red? Para atrapar. Tanto lo bueno como lo malo se atrapa. Pero acá la red no simboliza algo exactamente bueno, pero es algo que va a enredar y que va a de alguna manera, a atrapar a personas en la gran tribulación. Este tiempo de la red, este tiempo va a ser para el fin, dice Jesús, para el fin del siglo. No es, ahí está el tiempo de la red. No es para ahora. No es algo que ahora está viniendo la red y atrapando a todos para el evangelio. Ay, qué linda, tan buena la interesante interpretación que se podía dar. Pero hay una cláusula importante que da el Señor Jesús y que es algo que va a ser, y así será, versículo 49, y así será al fin del siglo. El fin del siglo comienza con la gran tribulación hasta la segunda venida, un equivalente estimado a 7 años de mucha, mucha maldad y sufrimiento para el planeta Tierra, para los habitantes de la Tierra, y que esto finalizará con un trabajo angélico y que va a separar a los justos de la gran tribulación de los malos de la gran tribulación. Es parecido a lo que pasó cuando estudiábamos la parábola del trigo y la cizaña. Dice que los ángeles a fin del tiempo van a separar al trigo, los justos, y cuidado acá con los justos, cuidado acá con los justos, tanto en el trigo y la cizaña como también en la red. No son la iglesia, ojo, no son los justos de la iglesia, sino los justos de la gran tribulación que serán separados, tanto justos israelitas, que van a vivir y que van a sobrevivir en la gran tribulación, no van a llegar a morir hasta la segunda venida de Cristo, el remanente que será salvo, según Romanos capítulo 11, versículo 26, 25 y 26, y también serán los justos gentiles que, por conocer el evangelio que será predicado por los 144.000, por los dos testigos y también por el ángel, capítulo 14 de Apocalipsis, que saldrá, versículo 6, y predicará el evangelio eterno. Todas las naciones en la gran tribulación van a conocer el evangelio. Muchos lo van a rechazar, como vemos en el capítulo 6, levantan sus puños al cielo porque ha venido el gran día de la ira del Cordero. Y otros se darán cuenta que están en un error y que tendrán que, aun cuesta de su muerte, si fuera necesario, pero tendrán que ser decapitados. Nosotros vamos al capítulo 6 también de Apocalipsis y vemos que bajo el altar estaban todas las almas de los decapitados y sus vestiduras estaban manchadas ¿con qué? Con sangre, no de ellos. Cuidado acá, sino con la sangre del Cordero, dice. Esos son los redimidos de la gran tribulación, que a cuesta de su vida tendrán que seguir siendo fieles al que los salvó. Ellos creyeron. Estos son los justos en la parábola de la red y en la parábola del trigo y la cizaña. Cuidado acá. La iglesia no tiene nada que ver acá porque la iglesia ya se va antes. La iglesia se parte a la presencia del Señor cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, que no es lo mismo que la segunda venida. Ayer un hermano, pastor amigo, me decía, tengo una hermana que dice esto y esto y esto y esto. Yo sé qué contestarle, pero a ver si me das una idea más convincente para decirle. También conoce mucho de profecía, el hermano y todo, pero como que quería dar otra. Entonces yo sencillamente mandé unas ciertas puntualidades en relación a una cosa y a la otra. Hermanos, y yo sé que por ahí ustedes están cansados de escuchar que les diga esto, pero posiblemente para los que nos escuchan por WhatsApp o nos escuchan por Facebook o redes sociales, por ahí no saben porque son muy nuevos en estas cosas. Pero el arrebatamiento de la iglesia es una cosa. La segunda venida de Cristo es otra. El arrebatamiento de la iglesia solo es para la iglesia. Para nadie más. La iglesia va a ser arrebatada y su encuentro con el Señor no será aquí en la tierra, sino, dice la Biblia, en el aire. Y estaremos para siempre con Él. Pero esos son para los muertos en Cristo y para los cristianos que serán transformados si viven cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. Nadie más participa en el arrebatamiento de la iglesia. Nadie. Pero en la segunda venida de Cristo participan todos los justos del Antiguo Testamento, los justos de la gran tribulación, en lo que será la resurrección de entre los muertos, también de los justos del Antiguo Testamento y de los israelitas que van a morir en la gran tribulación y los gentiles que morirán en la gran tribulación. Y también participarán en una transformación, si se puede decir así, todos los que sobrevivan, los justos sobrevivientes. Por eso los ángeles vendrán, como van a muchos llegar a vivir todavía, no van a morir por su fe, los ángeles vendrán, separarán, de alguna manera los van a agarrar, los van a llevar a un punto aparte, a un lugar donde ellos van a poder estar, y los malvados, los impíos, los antidios, todos los que se rebelan contra Dios, todos aquellos que levantan sus puños contra el Dios Todopoderoso, como vemos en Apocalipsis 6, todos ellos van a irse a lo que conocemos más fácilmente por infierno, al fuego eterno, donde será el lloro y crujir de dientes. Si quieren saber cómo se describe el infierno, vayan a Marcos 9, 44 y 45, vayan a Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Ahí Jesús describió, no es que yo estoy inventando, Jesús describió el infierno. ¿Por qué estamos haciendo tanto por el Evangelio? ¿Por qué estamos predicando, gastando, invirtiendo y haciendo por todos lados donde podamos predicar el Evangelio? Porque no queremos que lleguen a ese lugar donde van a llegar si no reciben a Cristo como Salvador personal. A donde van a ir, quieran o no aceptar a Cristo, crean que eso no existe, no importa, ellos creen que no existe, pero se van a enterar tarde ya. Existe, sí. El infierno existe, no lo vemos, pero está. Yo nunca vi el infierno. Nunca fui a ese lugar donde dice que el fuego nunca se apaga y que el gusano nunca muere. Imagínense, aparte de fuego, hay gusano que come, que está ahí. Está mordido. ¿Alguna vez fueron mordidos por una avispa? ¿O picados por una avispa? Hay unas avispas que muerden y otras que pican. Pero las que muerden y llegan a dejar. Hay una avispita, no recuerdo ahora el nombre, pero en Misiones es medio amarillita, chiquita, medio como una abejita, pero es una avispa. Y esa avispita muerde, esa avispita viene y come un pedazo de carne. Llega a sacar a veces un pedazo, y son las más grandes, llega a sacar. Pero les puedo asegurar, es tan chiquitita, pero cómo molesta. No saben la cantidad de hojita de perejil que hay que frotarse para que pare el ardor de lo que es la pica o la mordedura pequeña de esa avispa. Imagínense un gusano que está todo el tiempo mordiendo por adentro del cuerpo. Eso es el infierno. Por eso hay que predicar el Evangelio. Porque esa gente no sabe lo que es el infierno. Pero la única manera de ser libradas, ignorantes o no del infierno, es predicarles el Evangelio. Es hablarles de Cristo a esa gente. Porque si no, se va a ir. Si no se van ahora y sobreviven para la gran tribulación, aunque lleguen hasta el final vivitos en la segunda venida de Cristo, los ángeles los apartarán a ese lugar. Siempre decimos el ángel de la guarda. Qué lindo que son los ángeles, nos protegen y nos guardan. ¿Será? ¿A quiénes guardan? Dice la Biblia. Solo a los que han alcanzado salvación. Para los que no alcanzaron salvación será juicio para ellos de parte de los ángeles usados por Dios para mandarlos al fuego eterno. La red no es el evangelio que está llegando a todo el mundo. La red es algo a donde Dios va a encerrar a todos. Apartará a los justos en la gran tribulación. Es para la gran tribulación, no para el reino aquí y ahora en el tiempo de la iglesia. Cuidado, es para el tiempo del fin. Que Dios nos ayude, hermanos, a verdaderamente saber actuar en el tiempo que vivimos. Que seamos sabios, prudentes y entendidos en lo que es el evangelio de Cristo, el reino de Dios. Y como hemos visto en Mateo 13, esta cronología del crecimiento del reino y de las vicisitudes que se vivirían en el reino. Todo esto, hermanos, es algo real que se ha palpado a lo largo de la historia. Hermanos, cuidémonos. Ayudemos a otros a conocer verdaderamente la palabra de Dios y sepamos que aunque el mundo, como dice Isaías 57:20 y Apocalipsis 13:1 y 17:15 de Apocalipsis, que el mundo es como un mar en tempestad, porque la red ¿dónde se echa? En el tiempo de Israel, ¿dónde se echaba? En el mar. Y el mar es comparado como el mundo impío que nunca queda quieto. La perla ¿de dónde sale? Del mar. ¿De dónde vinieron los componentes de la iglesia? De un mundo impío, de una generación oscura y perversa, dice Pablo en Filipenses 3. De ahí sale, de ese mar tumultuoso sale la iglesia. De ese mar tumultuoso sacan la red, con justos e injustos. Pero dentro de todos esos malos hay personas que todavía oyen, no escuchan el evangelio, oyen el evangelio y quieren creer. El que tenga oídos, dice Jesús en esta misma parábola, el que tenga oídos, oiga. Hermanos, no escuchemos la palabra de Dios, oigamos. Oír quiere decir escuchar y empezar a meditar lo que estoy escuchando. Eso es oír. Escuchar es, sí, qué lindo. Estaba bueno, interesante. Parecía algo bueno lo que dijo, pero no me acuerdo bien todo. Oír es prestar atención y meditar en lo que escuchamos. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos ha enseñado. Gracias por lo que ella hace por nosotros. Y gracias, Señor, porque eres bueno. Nos has rescatado en Cristo Jesús. Él ha dejado todo por nosotros. No se limitó a nada, sino lo dio todo por pagar el precio para nuestra redención. Tu palabra nos dice en el Salmo que la redención de ellos es de alto precio. No hay sacrificio, no hay obra, nada sirve para hacer por el precio de nuestra redención. Pero nuestro Señor Jesús se presentó como el único precio aceptable para poder redimirnos. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, por amarnos y por darnos salvación y porque ahora nos haces partícipes de tu reino, no como impíos, sino como justos y que tenemos una esperanza y una seguridad, que estaremos contigo, pero a la vez que tendremos un estado glorioso que ni imaginamos. Pero gracias, Señor, por la esperanza y garantía que nos diste a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.